Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas, bienvenidos a Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García Rodríguez. Hoy, capítulo 5, Del campo al archivo. Hoy damos un salto importante, porque entre la Villamanta romana que hemos ido siguiendo bajo los campos y la Villamanta que empieza a hablar con tinta, hay un silencio largo. Un tramo del que, al menos hasta donde hemos podido localizar, no nos han llegado documentos claros que podamos abrir y leer diciendo «Esto pone Villamanta, y es de tal año». Pero que no haya papeles no significa que no haya historia. La hay. Y a veces está donde menos lo esperas, bajo las casas. En Villamanta quedan cuevas algunas todavía visibles, otras tapiadas, otras perdidas que la tradición ha relacionado con épocas de origen musulmán. No voy a exagerar ni a dar por seguro lo que no esté demostrado. Me quedo con una idea sencilla. Antes de que el archivo nos hable, el subsuelo ya nos estaba contando que aquí hubo vida, trabajo y necesidad de refugio, de almacenamiento, de temperatura constante. Y esa huella, aunque no venga fechada en una línea, forma parte del pueblo. Y ahora sí, hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a escuchar un documento de 1500. No una teoría, no una interpretación, un papel con fecha, con nombres y con vida cotidiana. Es el testamento de Catalina de la Cuesta, vecina de la villa de Villamanta. Y lo voy a hacer por bloques, con pequeñas pausas, para traducirlo a castellano de hoy y que no se nos escape lo importante. Empezamos. Sepan cuántos esta carta de testamento y postrimera voluntad vieren, como yo Catalina de la Cuesta, viuda de Francisco del Álamo, vecina en este lugar de Villamanta, estando enferma de enfermedad, que Dios nuestro Señor fue servido de me dar, pero en mi buen juicio y entendimiento natural, creyendo, como creo, en la Santísima Trinidad, Padre, e Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios verdadero, todas aquellas que tiene confiesa la Santa Madre Iglesia de Roma, como buena fiel y católica cristiana, que hago estas y otorgo e conozco que hago y otorgo este mi testamento a servicio de Dios nuestro Señor y de la Virgen Santa María, su bendita Madre a quien tengo por mi abogada, que lo firmo e mando lo siguiente. Solo con esta apertura ya tenemos a Villamanta con fecha y con nombre. Catalina se presenta, deja claro que está enferma, pero con juicio y entendimiento, y ordena su última voluntad. Y sobre todo lo dice sin rodeos, es vecina de este lugar de Villamanta. Esto es historia en estado puro, porque aquí no estamos imaginando un pueblo, lo estamos escuchando. Y ahora empieza lo esencial. Lo primero que hace es encomendar su alma y dejar dispuesto lo principal. Vamos con el siguiente bloque. Primeramente encomiendo mi ánima a Dios nuestro Señor, que la hizo y crió a su imagen y semejanza, al que le suplico la quiera perdonar y poner en su santa gloria, y el cuerpo en la tierra de la que fue formado. Y te mando que cuando la voluntad de Dios nuestro Señor fuere servida de me llevar de esta vida, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de Santa Catalina de este lugar, que la sepultura que pareciere a mis albaceas, y se pague de mis bienes. Aquí está el punto que a mí me parece más fuerte de todo el testamento, porque es un dato limpio, directo, sin interpretaciones. Catalina ordena que su cuerpo sea sepultado en la iglesia de Santa Catalina de este lugar. Es decir, en 1500, la iglesia de Santa Catalina ya existe y ya funciona como referencia central del pueblo. No es una mención rara, ni se explica ni se presenta como algo nuevo, se da por hecho. Y eso cambia la idea fácil de «la iglesia es del siglo XVI como si empezara entonces». Este documento no nos dice el año exacto en que se construyó el edificio, pero sí nos demuestra algo igual de importante, que en 1500 la iglesia de Santa Catalina ya está ahí, viva y forma parte de la vida real de Villamanta. Sigo. Ítem mando que se me diga la misa del entierro con vigilia de 9, con sus letanías y se pague de mis bienes. Ítem mando que llevándome a enterrar desde mi casa a la iglesia me en cada una de ellas me digan un responso y se pague de mis bienes. Ítem mando se me diga la misa del alma donde pareciere a mis albaceas con las misas que les pareciere a mis albacea. Esto es muy interesante porque aquí se ve el Villamanta real de 1500, el del día a día. Catalina no solo dice enterradme en la iglesia, sino que describe el camino desde su casa hasta la iglesia y ordena responsos durante el trayecto. Es casi una escena, la comitiva, las paradas, la comunidad acompañando, y vuelve una idea que se repite en todo el testamento: se pague de mis bienes. Es decir, está dejando todo organizado, previsto y pagado, sin dejar problemas detrás. Y a partir de aquí, el testamento entra ya de lleno en encargos más amplios por su alma. Seguimos con el siguiente bloque. Ítem mando se digan por mi alma 300 misas a donde pareciere a mis albaceas y que con más brevedad se digan las cuales se digan a María 3, a la Santísima Trinidad Padre e Hijo y Espíritu Santo, y 5 a las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, y 12 a los 12 apóstoles, y 13 a las 13 virgen, y 9 a las 9 fiestas principales de Nuestra Señora la Virgen Santa María, y otras 9 a los 9 meses que Nuestra Señora la Virgen Santa María trujo a su propio Hijo en su precioso vientre, y una al ángel de mi guarda, y 200. El día que se dixeren y se pague de mis bienes. Ítem mando se digan por las ánimas de mis padres 50 misas y se paguen de mis bienes. Este bloque es muy revelador, aunque hoy nos suene lejano. Aquí se ve una mentalidad completamente ordenada. Catalina no deja una idea, deja instrucciones exactas, número de misas, a quién van dedicadas y quién lo ejecuta, sus albaceas. Y de nuevo, aparece lo práctico. Se pague de mis bienes. Es la fotografía de un pueblo con costumbre y con estructura, y de una mujer que, incluso enferma, lo deja todo previsto para no cargar a los suyos. Y ahora el testamento empieza a aterrizar todavía más en lo humano, la familia, los herederos y cómo se reparte lo importante. Vamos con el siguiente bloque. Ítem mando se digan por la ánima difunta de mi hija 30 misas, y por el ánima de María del Álamo mi hija 20 misas, y se pague de mis bienes. Y aquí el testamento deja de ser solo fórmula y se vuelve corazón. Catalina menciona a sus hijas y una de ellas aparece como ánima difunta, es decir, una hija ya fallecida. En una sola línea, sin dramatizar, asoma una vida con pérdidas, como tantas en aquella época. Y aún así, incluso en el dolor, vuelve la misma idea de orden. Encarga misas concretas por ellas y lo deja pagado de sus bienes. Esto, dicho claro, es una madre intentando cuidar incluso después de morir. Y ahora, después de este golpe humano, el testamento sigue avanzando hacia lo que viene a continuación: los suyos, los nombres y cómo se reparte lo importante. Vamos con el siguiente bloque. Ítem digo que declaro que Francisco del Álamo, mi difunto marido, que sea en gloria, mando a mis hijos Francisco y Juan y María, de las cuales yo he heredado sus bienes y hacienda por ser fallidos, y agora por descargo de mi ánima y conciencia, y por cargo que tengo a Ana Fernández, mujer de Francisco López, y Ana, hija de... Y aquí se acaba la copia que conservamos. El texto queda cortado en mitad de la frase. No es que Catalina dejara la idea a medias, es que el documento, tal como nos ha llegado, está incompleto en este punto. Y aún así, lo que hemos escuchado ya dice muchísimo. Porque en estas líneas finales aparece el núcleo de todo. Catalina nombra a su marido ya difunto, nombra a sus hijos con nombre propio, y habla de bienes y hacienda heredados por fallecimientos. Y sobre todo, aparece una frase que lo explica todo: por descargo de mi ánima y conciencia. Es decir, no está escribiendo solo para repartir, está escribiendo para dejar las cosas en orden, para que no quede deuda, ni duda, ni carga sobre los suyos. Y con esto, aunque falten las últimas líneas, el documento ya nos ha dado tres certezas limpias. Villamanta aparece nombrada como villa en 1500. La iglesia de Santa Catalina ya está presente y funcionando. Y tenemos una familia concreta con nombres y apellidos poniendo por escrito su vida y su muerte en el corazón del pueblo. Y antes de cerrar del todo, una última vuelta de tuerca. Porque cuando lees un testamento de 1500 y escuchas a Catalina pedir expresamente ser enterrada en la iglesia de Santa Catalina, te das cuenta de algo. Una iglesia no es solo un edificio. Es, literalmente, un lugar donde han quedado vidas. A finales de los años 60 o principios de los 70, se levantó el suelo de tarima de madera de la iglesia. Y, según el testimonio que he podido recoger, aparecieron bastantes huesos. Pero hubo un hallazgo que quedó grabado. Un enterramiento intacto, el de un fraile con sus hábitos, localizado justo al pie del altar mayor. Y lo más llamativo es que no se trasladó ni se limpió el sitio. Se dejó allí, tal cual, y no fue un caso aislado. En obras posteriores han seguido apareciendo muchos más restos, y la decisión ha sido la misma, dejarlos en su lugar, como si el templo, cada vez que se abre, recordara lo que lleva siglos guardando. Y aquí viene un detalle que para mí tiene un valor especial. En aquellas reformas participaron vecinos de Villamanta después de su jornada de trabajo, de forma altruista, por amor al pueblo y a su iglesia. Entre ellos estuvieron mi padre y mi hermano, junto con otras personas del pueblo. No lo digo para colgarme medallas, al revés. Lo digo porque esa es la historia real de Villamanta, la de la gente que sostiene las cosas sin salir en ningún sitio. Por eso este documento de 1500 no es un texto muerto, es una voz que encaja con el espacio real. Catalina pidió a la iglesia. Y la iglesia, bajo su suelo, sigue hablando. Y aquí es inevitable hacerse una pregunta, casi en voz baja, y si a Catalina, al final, sí la enterraron en la iglesia, no lo sabemos con este papel, porque la copia se corta y no tenemos el final completo. Pero el simple hecho de que lo pida así, de forma tan clara, nos recuerda que bajo el suelo de Santa Catalina no hay solo piedra, hay historia humana. Y ahora, con todo esto en la cabeza, la próxima vez que entres en la iglesia de Santa Catalina, es muy posible que tu mente haga lo que hace la mía, mirar el suelo y preguntarse en silencio. ¿Estará aquí Catalina de la Cuesta? A partir de aquí seguiremos con el siguiente documento, porque esta es la fuerza de los papeles. Aunque a veces lleguen rotos, lo que dicen es real. Y cuando encadenas uno con otro, el pueblo entero vuelve a hablar. Villamanta. Donde duerme la historia. Hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia eligió quedarse romana bajo los campos medieval en los silencios. Carpetanos y romanos